nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. El presidente me recordó que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso. Y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por eso, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Se están cumpliendo 15 años de lo que quedó en la historia de Latinoamérica y del mundo como una de las decisiones independentistas, por lo menos que hemos vivido lo que transitamos este lugar del mundo. Se cumplen 15 años del no al ALCA, lo que quedó como recuerdo de aquella cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, pero también lo que quedó como recuerdo de una gran movilización popular y de un estadio repleto de líderes latinoamericanos, de referentes de organizaciones sociales, pero de un público que cantaba esto: un minuto de silencio para el ALCA que está muerto. Para charlar acerca de este tema, de este aniversario, pero para también analizar la situación de esta Latinoamérica que cambia minuto a minuto, y también de los hermanos del norte del continente que no se quedan atrás a la hora de emitir noticias, estamos comunicados en este momento con Pablo Daniel Obín. Pablo es periodista, es integrante y referente de diferentes programas de radio. Por un lado, un programa que se llama concretamente Al Carajo y que refleja el día a día de Latinoamérica cada semana. Y por otro lado, también integra el equipo de La Patria de las Moscas, que se emite por FM Freeway, y FM en Tránsito en la zona este de la provincia de Buenos Aires, y también en la Radio de las Madres. Pablo, me cansé de presentaciones, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Te dije que no hacía falta tanta presentación, un gusto estar con ustedes. Pablo, te disfrutamos semana a semana con tu programa Al Carajo. Nos imaginamos el espacio que debe haber tenido este aniversario número 15 dentro del programa que vos hacés. ¿Qué es lo primero que se te viene a la memoria y qué es lo primero que contás a la hora de evidenciar lo que significó ese no al ALCA? Bien, bueno, sí, como saben, el programa, obviamente el nombre del programa viene de aquel grito de Chávez en Mar del Plata, en la Cumbre de los Pueblos, después de que se le dijo no al ALCA. Lo primero que me viene y lo que vamos a hacer en la próxima emisión, que van a recibir ustedes por allí también, por Bariloche, es recordar y poner en contexto también con el presente lo que pasó en aquel momento, ¿no? Año 2005, tres presidentes, Lula de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela y Néstor Kirchner de Argentina, que vencieron a Estados Unidos con Bush acá en Buenos Aires y en Mar del Plata, y además a todo el continente, ¿no? Porque la relación de fuerzas en realidad estaba bastante despareja, no era que toda América Latina tenía gobiernos progresistas o de izquierda o populares, sino que estaban estos tres en soledad, más Tabaré Vázquez en Uruguay, pero que estuvo ahí cintureando hasta último momento, y Nicanor Duarte Frutos de Paraguay, que no era ni mucho menos progresista, pero también se terminó plegando. Así que lo que yo destaco de ese momento es la capacidad de liderazgo y de conducción de esos tres, de Chávez, de Lula y de Néstor Kirchner, que le cambiaron la cara al continente, encabezando y demostrando que había otra alternativa, y conduciendo a la región contra Estados Unidos, ¿no? Fue Panamá el que presentó la propuesta del ALCA, no fue Estados Unidos. Fue un gobierno latinoamericano, obviamente títere de Estados Unidos, claro, ¿no? Claro. Por eso la importancia de estos tres gigantes que tiene América Latina. Pablo, ¿y qué, a tu entender, y ya pasados 15 años y leyendo viejos diarios, ¿no? En algún momento se decía que la independencia definitiva llegaba con la independencia económica a nivel bloque Sudamérica continental. ¿Cómo analizás eso? ¿Qué te parece que nos faltó para dar ese paso más del banco común o de lo que podía haber sido una moneda común evidenciada en papeles, ¿no? Porque muchas veces se habla de, bueno, pero a nivel tenemos valores de referencia, pero ¿qué faltó para tener un papel como tiene sí o sí la comunidad europea? Y creo que faltó en ese proceso, cuando se conquistaron los gobiernos, varios de los gobiernos de América Latina, creo que la autocrítica histórica es que faltó ir a fondo, faltó profundizar. No sé, nombré a los tres gobiernos principales, ¿no? El de Venezuela, el de Argentina y el de Brasil. Los tres hicieron grandes transformaciones, pero por ejemplo Chávez no pudo sacar a Venezuela de la dependencia del petróleo y siempre siguió importando alimentos y siendo dependiente de eso. Argentina y Brasil no pudieron sacar a millones de personas de la pobreza, si bien avanzaron e hicieron mucho, no lograron revertir esa cuestión estructural. También Argentina y la dependencia del dólar, que ahora en estos días la vinimos padeciendo y en todos estos años y décadas en realidad. Bueno, cuestiones de poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí, ¿no? En esa década de las izquierdas latinoamericanas, después del Alcarajo, después del No al Alca, pasaron muchas cosas buenas, pero también esos poderes siguieron estando ahí, ¿no? Y los gobiernos no terminaron siendo revolucionarios, no terminaron transformando la realidad, sino intentando negociar con ella y tratando de avanzar de a poquito y corriendo casilleros. Y después, bueno, la historia demostró que la derecha contraatacó y recuperó, ya sea por las urnas, por las fake news, o por las armas, o por los golpes, los gobiernos en los distintos países. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para aquel lado, para el lado del progresismo, pero sí, hay que hacer esa autocrítica histórica, me parece. Estamos hablando con Pablo Daniel Ovín, periodista, referente del programa Al Carajo, que como él mismo decía, refleja semana a semana la realidad de Latinoamérica dentro del contexto mundial. Hablamos de Latinoamérica, tirábamos en la presentación alguna data que tiene que ver con el proceso eleccionario de Estados Unidos, ¿no? Y esta declamación de fraude de Trump para no reconocer una derrota. ¿Te parece que cambia algo con Trump o el otro candidato como presidente de Estados Unidos con un cambio de figurita? Me parece que no, me parece que, bueno, son más o menos parecidas las políticas y lo que cambia es la cara o los modales, ¿no? Ya lo demostró la historia eso. Obviamente preferíamos a Obama que a Trump o preferíamos a Clinton que a Bush, pero las bombas y las invasiones las hicieron los demócratas y los republicanos por igual en la historia norteamericana. Ahora este muchacho Donald Trump sí que excede todos los límites, ¿no? A mí lo que me parece de positivo, no para Estados Unidos, obviamente, que lo que está atravesando su pueblo es muy difícil con esta situación, pero sí para el mundo, es que Estados Unidos termina de mostrar su verdadera cara. Siempre, bueno, se le echó la culpa en su momento a Reagan, después a Bush, ahora a Trump, pero lo que está mostrando el sistema es que el problema no son las personas o los partidos de Estados Unidos, sino el propio país, ¿no? Los propios poderes de ese país que siguen manteniendo una actitud imperialista, intervencionista, colonialista, y esto está pasando ahora fronteras adentro, me parece que por primera vez, ¿no? Si lo ven bien y lo miran atentamente, todo esto que está haciendo Trump en Estados Unidos, denunciando fraude, no reconociendo una elección, es lo mismo que hacen siempre los gobiernos de derecha, títeres de Estados Unidos, en terceros países. Pasó con la oposición boliviana el año pasado, con el golpe a Evo Morales, pasó con la oposición hondureña cuando se juntó para derrocar a Zelaya, también con intervención norteamericana, pasó en Paraguay con Lugo, pasó en Ecuador con Rafael Correa. Bueno, acá en Argentina, el macrismo, cuando abandona el gobierno, amaga denunciar fraude. Sí, sí. En una elección, en una situación rarísima, ¿no? Porque es raro que al que tiene el poder y maneja el Ministerio del Interior le haga fraude a la oposición que no maneja ni una escuela en el país, ¿no? Pero bueno, lo que está haciendo Trump es aplicar el mismo librito de la CIA que aplicaron las oposiciones derechistas latinoamericanas, pero lo está haciendo para adentro, fronteras adentro de Estados Unidos. Me parece que eso es lo positivo para el mundo, que todo el mundo está viendo cómo Estados Unidos se comportó hacia afuera, ahora expresado hacia adentro de sus fronteras. Veremos qué pasa, ¿no? Yo no tengo grandes expectativas con Biden, pero obviamente siempre es mejor que el botón rojo lo tenga una persona más o menos cuerda y más o menos humanista que un criminal como Donald Trump, que si la historia es justa debería terminar condenado por las cortes internacionales. Y por otro lado, este sur del mundo, donde tenemos una Chile que está ahí ya con una nueva constitución en tratamiento. Por otro lado, Bolivia, que recupera el poder. Veíamos en las noticias un intento de atentado contra el actual presidente boliviano, ¿no? Estamos hablando de Luis Arce, a pocos días de asumir la presidencia. Un Uruguay que ha cambiado de rumbo nuevamente y que se posiciona verdaderamente en posiciones políticas y económicas, en lugares políticos y económicos que no sabemos bien para dónde van, pero apuntan hacia lo más parecido a lo que vivimos nosotros, por lo menos hasta las elecciones del año pasado. ¿Cómo te parece esto? Ya con esto te agradecemos y despedimos, pero ¿cómo te parece a vos que va a quedar diagramada esta Latinoamérica post-COVID, o por lo menos post este primer año de COVID? Y bueno, por eso te decía que parece que el péndulo está volviendo para este lado, ¿no? O quiere volver para este lado. A todos esos puntos que nombraste, a Bolivia, a Chile con su cambio de constitución, bueno, Uruguay que mantuvo el gobierno, el Frente Amplio en Montevideo y se plantó bien para oponerse a la derecha, te sumo a Ecuador que tiene elecciones en febrero y todo indica que va a ganar el partido de Rafael Correa, que no puede ser candidato, pero que tiene sus candidatos y están muy bien perfilados. Yo creo que el año que viene va a terminar de definirse en la región cómo queda pintada Latinoamérica. Tenemos las elecciones en Venezuela también a fin de año, en diciembre, el 6 de diciembre, parlamentarias, donde, bueno, ahí Maduro, el chavismo, tendrá una victoria o tendrá una derrota, y eso marca mucho también para lo que viene. Y la gran expectativa va a ser Brasil, ¿no? Cuando llegue el momento de que Bolsonaro, el Trump brasileño, tenga que disputar la continuidad en el poder. Y te sumo, a diferencia de lo que pasaba allá por el 2005, donde teníamos a Néstor, a Lula y a Chávez, a solo tres países iniciando ese proceso, ahora tenemos también a México, ¿no? Que antes no estaba. México con Andrés Manuel López Obrador, que es el motor de América Latina junto a Brasil y junto a Argentina, económicamente, políticamente, poblacionalmente. Bueno, sumando a México, si el año que viene se producen un par de cambios más hacia el progresismo o hacia gobiernos populares, América Latina está en condiciones de reeditar aquel al carajo, por lo menos volver a intentar construir algo diferente al eje imperialista norteamericano y al capitalismo que, bueno, va a seguir reinando en el mundo por mucho tiempo, pero por lo menos hay que pelearle para darle un poco más de humanidad y un poco más de igualdad. Pablo, te agradecemos tu participación aquí en 33 de Mano. Te seguimos escuchando en el aire de Al Carajo o en La Patria de las Moscas. Y la última que te preguntamos, así como para distender un poco tanta información, ¿por qué tu interés en la política latinoamericana a la hora de hacer programas de radio? Bien, bien, linda pregunta. Bueno, me pasó justamente por todo esto que estamos hablando. Yo siempre hice comunicación desde hace mucho tiempo, a nivel local, a nivel regional, en mi barrio, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en FM Freeway, en FM Tránsito, en radios comunitarias locales. Y el Al Carajo de Chávez me pegó de tal manera que me empecé a interesar en la política regional y entendí que lo que pasa en América Latina o lo que pasa en cualquier lugar del mundo te afecta a vos también en la proximidad, ¿no? Cualquier fichita que se mueve en el planeta te afecta acá en la esquina, porque el mundo está globalizado para bien o para mal. Entonces me empecé a meter, empecé a bucear y me empecé a contactar desde nuestras radios comunitarias con las radios comunitarias del continente y a construir otra agenda. Al Carajo lo empezamos en el año 2009, a 4 años de lo que fue el Al Carajo de Chávez. De ahí arranqué y sí, me apasiona y me parece que es muy necesario porque no entendemos o no nos cuentan los medios tradicionales qué pasa en el continente, qué pasa en el mundo. Viste que la información internacional está oculta o manipulada, porque, bueno, la realidad mundial es más o menos la misma, y para decirnos que Chile es un ejemplo a seguir, o que hay determinados países que tenemos que imitar, hay que ocultarte lo que pasa en esos países, ¿no? De repente enteramos que en Chile hay hambre, hay desigualdad, hay descontento, cuando hasta hace poquito nos decían que era el país perfecto y que teníamos que imitarlo. Bueno, ahora nos dicen que es Uruguay el país que tenemos que imitar. Para desarticular eso, bueno, me parece que hay que mirar la patria grande todo el tiempo y hay que informar y hay que tratar de tener todas esas voces al alcance de la gente, ¿no? Para que pueda sacar sus propias conclusiones y construir sus propias ideas. En 33 de Mano estuvimos hablando con el periodista Pablo Daniel Ovín.